fue. Ahora sal por la ventana, que te busco un combo al Maui, todos te tienen ganas, papa. Ay, pana, corre pa' las Bahamas. Si no te ves esta noche, no duras hasta mañana, papa. Te lo digo desde los 90, cuando fuiste al punto, empecé en la venta. Que te guillaste de 6 y senta, primero un pelado y ahora tiene cuenta. Pero este mundo da mucha vuelta y a ti te rodea mucha gente suelta. Y el trono donde te sientas se acerca, dejando mucha gente muerta. Y el número de muertos cada vez es más. Niños recibiendo un caón de bala. Más niños con boquetes en la cara. Abro los ojos, le vuelvo cero. Y el porciento de la base es cero. Pólvora, lo que te cae en el cocote por estar buscando un trono. Pólvora, acá. Te lo dije que el peligro sube junto con la plata. Pólvora, lo que te cae en el cocote por estar buscando un trono. Pólvora, acá. Te lo dije que el peligro sube. Recibiendo un caón de bala. Más niños con boquetes en la cara. Abro los ojos, le vuelvo cero. Y el porciento de la base es cero. Tú querías el Fran Luca y ahora ves que ya no metes cuca. Repartiste bala y ahora vienen siete pa' tu nuca. Siembra yuca y recoge yuca. Siembra hierro y cosecha un par de golpes de bazooka. Te lo digo desde chamaquito, cuando caminaba por la calle tranquilito, conforme y segurito, contento y motivadito. Y ahora cuando sale pa'l loco loco, me casa y cobizo rioco, como cinco palizas en el coco. Dale chambón que te quiero un poco. Y el número de muertos cada vez es más. Niños recibiendo un caón de bala. Más niños con boquetes en la cara. Abro los ojos, le vuelvo cero. Y el porciento de la base es cero. Pólvora, lo que te cae en el cocote por estar buscando un trono. Pólvora, acá. Te lo dije que el peligro sube junto con la plata. Pólvora, lo que te cae en el cocote por estar buscando un trono. Pólvora, acá. Te lo dije que el peligro sube. Y en el cocote por estar buscando un trono. Pólvora, acá. Te lo dije que el peligro sube junto con la plata.